Washington, aquí te saluda Pablo de Aijuna, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. No, al contrario. ¿Cuidándose de la pandemia? Sí, la verdad que sí, me estoy cuidando y ciertamente estoy un poco aburrido de estar guardado, ¿no? Son muchos meses, son muchos. ¿Querés que te sumamos a la lista o al club? Sí. Sumame al club, porque además te cargo con algunas patologías que no me permiten hacerme el vivo. Claro, no hay margen ahí no hay margen. No hay margen. Bueno, ¿qué margen deja el Papa Francisco, hablando de margen? ¿Qué margen deja con esta opinión? Mira, yo creo que lo que hace Francisco es adoptar la misma posición que tiene respecto de otros temas, que tuvo hace poco más de 10 días cuando difundió la encíclica Fratelli Tutti. Es decir, lo que dice es esto: mis convicciones son estas. Uh-huh. Yo creo esto, pero hay diversidad en la sociedad. La sociedad es diversa y hay otras miradas. Por ejemplo, lo que él está admitiendo ahí, que hay varios conceptos de familia. Y tiene derecho, está diciendo, hay un modelo de familia que es el que la Iglesia pregona, defiende, pero hay otros modelos de familia. Y lo que está diciendo es, estos tienen derecho, además tienen que tener protección legal. Este es el margen que deja. Uh-huh. No, si hablamos finito, no habla del matrimonio. Habla de convivencia, unión convivencial. Uh-huh. La Iglesia no va a admitir, digamos, una mirada sobre el matrimonio que no sea entre varón y mujer. Pero asume que hay otras posibilidades. Y ahí me parece que lo que trasunta es otra cuestión, y es un Jorge Bergoglio que, sin moverse de su condición de máxima autoridad de la Iglesia Católica, decide hablar más allá de las fronteras de la propia Iglesia, decide hablar con otros interlocutores en el mundo, de la misma manera que lo hizo con Fratelli Tutti, de la misma manera que 3 días después lo hizo pidiendo un pacto de educación, un pacto global, un pacto mundial sobre la educación, de la misma manera que lo hizo cuando escribió Laudato Si, hablando de ambiente, ecología, la política. Uh-huh. Me parece que eso es lo que está haciendo, y de esa manera se está posicionando en el diálogo con la sociedad. Uh-huh. Washington, y dentro, ya que hiciste mención, dentro de la Iglesia, que uno también puede comprender que hay diversidad de miradas, diversidad de corrientes que conforman, si se quiere, la Iglesia, ¿habla o quiere decir algo para adentro el Papa Francisco? Sí, claro que dice algo para adentro. Pero lo hace muy astutamente, ¿no? Uh-huh. Sabe que esto, en buena parte, sobre todo de la institucionalidad, es decir, de la institucionalidad eclesiástica, ¿no? O sea, los funcionarios de la Iglesia, uh-huh, hay mucha resistencia a este tipo de miradas. Entonces, astutamente, porque Bergoglio, porque Francisco es un político hábil, ¿qué hace? No emite un documento, porque emitir un documento o un pronunciamiento formal, uh-huh, le llevaría a un proceso interno difícil de sortear y además generaría muchas resistencias. Entonces, deja sentada una posición en un reportaje que le hacen para un documental. Digamos, formalmente es distinto a una cuestión doctrinal, sí, pero es el Papa, y es el Papa el que está hablando, no compromete una posición doctrinal, pero deja sentada qué es lo que él piensa. Esto no lo va a liberar de las arremetidas, sobre todo de los sectores más conservadores, que van a salir a pegarle, ni tampoco de los más progresistas, que van a decir que lo que dice es insuficiente precisamente porque no cambia una posición doctrinal. Uh-huh. Bueno, si uno mira los procesos históricos, también tiene que admitir de que hay gradualidades, ¿no? Y yo miro y digo, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles eran los pronunciamientos de la Iglesia con Ratzinger, con Benedicto XVI sobre este tema? Por ejemplo, en el 2003, donde un documento muy duro contra la homosexualidad. ¿Qué pasó en el 2013 cuando asumió Francisco y qué es lo que viene ocurriendo? Y ahora repentinamente dice esto. Hay que mirar los procesos históricos y creo que, bueno, entenderlos en esa lógica. Uh-huh. Y estoy pensando en las repercusiones concretamente que pueden tomar estos decires y estos posicionamientos. Hablás ahí, Washington, de la relación con la sociedad, nos metemos un poco en la institucionalidad eclesiástica. También, de alguna manera, cuando el Papa habla, ¿dice algo frente a otras religiones sobre estos temas? Sí, claramente. Se refiere también, yo diría que no solamente frente a otras religiones, lo dice también con otras religiones, porque si uno mira otros credos y otras prácticas, uh-huh. Hay una cantidad de posicionamientos, por ejemplo en el mundo cristiano incluso, diferentes posicionamientos frente a la homosexualidad. Si tenés la iglesia valdense, por ejemplo, muy abierta, o otras iglesias composiciones similares a la Iglesia Católica, el mundo musulmán. Pero además, ¿sabes por qué? Porque yo creo que Bergoglio está pensando que los grandes credos, las grandes religiones monoteístas, tienen un aporte muy importante a hacer en esta situación, en esta coyuntura mundial, que él llama de el gran desastre de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que habla hacia los otros, hacia las otras credos, habla con los otros y en algún momento incluso habla por los otros, porque uh-huh. nadie lo pone como cabeza, pero creo que él se instala en ese lugar. Por eso habla con el gran imán, habla con los rabinos, habla con el mundo musulmán, dialoga con y genera posicionamientos comunes. Me parece que esa es hoy su estrategia para instalar en el mundo diálogos sobre cuestiones políticas, económicas, culturales y religiosas. Como siempre, un placer, Washington, y vamos a invitar también a la lectura. Bueno, sobre el tema profundizaste en una nota del día de ayer del diario Página 12. Te mandamos un abrazo y cuídese, aguantar ahí, ¿eh? Aquí estaremos, resistiendo la pandemia. Un abrazo. Grande, Pablo.